Al aire. Osvaldo Loisi, ¿estás ahí? Hola, sí, Jorge, ¿cómo estás? Osvaldo, bueno, un gusto, gracias. Bueno, el doctor Osvaldo Loisi es el presidente de la Liga del Consorcista, así que, bueno, ¿qué nos podés decir de esto que estábamos hablando recién, Osvaldo? Bueno, yo creo que es una buena noticia para todos los consorcistas. Es la primera vez en muchos años que veo que se está encaminando hacia canones racionales la cosa, ¿no? Nosotros hemos dicho a la presidenta en una carta que hicimos hace varios meses que, bueno, en las paritarias lo que hay que discutir es la ganancia de las empresas que están obligadas a participar con los empleados por la Constitución Nacional. Esto la presidenta ha sido clara, Osvaldo, ¿no? Claro, ella no habló de porcentaje, dijo, bueno, dependerá de la productividad que tengan. Los consorcios no tienen ganancia, esto vos lo has dicho hasta el cansancio, ¿no? Claro, ahora todo lo que sea corrección monetaria le corresponde a todo el mundo por igual. Todos los que viven de un salario tienen que tener un tratamiento. Y está bien, uno puede ser que los camioneros, por ejemplo, que tienen mucha fuerza, puedan hacer la corrección mayor que los maestros o que cualquier otro gremio. Me parece que lo que está haciendo la presidenta, a veces muy bien, es un camino hacia la racionalidad. Y además también me gustó mucho que lo hayan aumentado, ella misma lo anunció, lo aumenta a los jubilados, porque en los consorcios hay mucha gente que está jubilada, y es una gran proporción. Es una muy buena noticia, ¿no?, para los jubilados. Muy buena, realmente nos pone muy contentos. Bien, o sea que ¿te parece razonable este 18%? Sí, incluso me parece que es un cambio de política muy saludable, ¿no? ¿Por qué, Osvaldo? Y sí, porque antes se suponía que al Ministerio de Trabajo para homologar un convenio le bastaba con que las partes contratantes en esa paritaria estuvieran de acuerdo. Y ahora se dieron cuenta de que no. O sea, está el Estado del público, pero está la población. ¿Por qué? Porque entre las partes pueden haber algunos manejos raros o pueden tener intereses que no son encontrados, ¿no? Intereses que son coadyuvantes. Y eso es muy peligroso, ¿cierto? Por ejemplo, si en las paritarias, si los obreros no exigen a los patrones que esos aumentos que ellos dan, en vez de salir de ganancias, lo pasen a los precios de los servicios y bienes que están ofreciendo, me parece que eso es un engaño a la población, y me parece que es una de las causas de la inflación, que con esta medida nueva de la presidenta me parece que se va a encauzar, ¿no? La doctora Liliana Corzo recién nos decía, Osvaldo, que su proyección en base a estos incrementos de sueldos del personal y los otros costos que, como vos bien referís, están realmente incrementándose en forma notoria, ella estimaba un 30% de incremento de expensas a lo largo del 2012. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ustedes cómo lo han analizado? Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, no se pueden dar unos números muy genéricos porque depende mucho o bien de la cantidad de unidades que tenga el consorcio, por supuesto, mayor cantidad de unidades, menor expensa, y también por los barrios, ¿no es cierto?, el tipo de edificio, por la idiosincrasia de la gente, o sea, si hay jubilados o no hay jubilados, si hay empresarios o no empresarios, es muy difícil dar así números muy genéricos, ¿no? Claro que como los números impresionan, a uno siempre le gusta llegar a una cifra, pero lamentablemente yo no creo que se puedan dar ese tipo de proyecciones. A lo sumo, no sé, las inmobiliarias pueden hacer sus números, no creo que eso sea siempre así en la realidad, ¿no? Sí, es cierto que muchas veces, Osvaldo, lo que suele suceder es que cuando le preguntan a Víctor Santamaría respecto de cuánto se van a incrementar las expensas, siempre como que la cifra la tira para abajo. Dice, bueno, si nosotros dimos el 18% y esto representa el 50% de las expensas, en realidad lo que va a aumentar es un 9%, y en realidad después sabemos que hay costos que vienen no solamente relacionados con este 18%, porque las cargas sociales, la proporcionalidad del aguinaldo, de las vacaciones, de las suplencias y demás, terminan siendo más del 18%. Con lo cual, es cierto, digamos, lo que vos referís en cuanto a que es muy difícil de dar una cifra aproximada de incrementos. Pero lo que sí me parece que puedo requerirte es alguna posición tuya, es en cuanto a la factibilidad de que dejen de ser las asociaciones de administradores quienes estén en paritarias. ¿Cómo lo ves? ¿Qué novedades tenés? Bueno, en realidad novedades no tenemos ninguna. Hemos hecho muchas peticiones, tanto al Ministerio como a la opinión pública. Esto es una situación muy irregular. Que estén representados, los consorcios estén representados por las personas que deben servir a los consorcios, que son los administradores. O sea, que ellos no se hacen cargo de lo que tienen que pagar. O sea, se ve el contrasentido de que dos personas, dos grupos se ponen de acuerdo para que un tercero pague, ¿cierto? Me parece bastante irregular eso. Eso no ocurre en todas las empresas porque por las empresas ellos mandan a sus representantes a sentarse en las paritarias, entonces están defendiendo lo propio. Pero acá los administradores no defienden lo propio. Directamente se ponen de acuerdo con el gremio en forma antojadiza, ¿no? Y alegre, y le dicen todo que sí. Hasta ahora, si uno hace un rastreo de las paritarias, nunca han logrado para el consorcio nada. O sea, se supone que siempre una negociación, bueno, es una especie de tome daca, ¿no es cierto? Hay que exigirle algo a la otra parte. Bueno, ellos no han exigido al gremio absolutamente nada nunca. No, mira, hablábamos la vez pasada sobre el tema del Seracar, ¿no? Esta imposición a partir de que se pusieron de acuerdo las asociaciones de consorcistas con las asociaciones de administradores con el sindicato, y donde le enchufaron al consorcio un gasto nuevo. Un gasto nuevo que no tiene ningún sentido, porque es una cosa que ya es como la quinta pata de la mesa, ¿no es cierto? Es algo que además es voluntario, pero si uno va a hacer números son unos cuantos millones por mes. O sea, me parece que ese contrasentido en algún momento va a tener que... Las autoridades lo van a tener que arreglar. El cálculo que muchas veces hacen, digamos, estas asociaciones, dicen, bueno, pero en realidad, ¿cuántos son? 50 centavos por propietario. Claro, multipliquémoslo por 2,5 millones de consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí nos vamos a encontrar con que estos 50 centavos son 1,250,000 pesos por mes, digamos, para tres mediaciones que se pueden llevar a cabo, cuando en realidad, la vez pasada decía el doctor Resqui Pizarro, no sé si en tu caso has tenido alguna situación parecida, donde él objetaba como que no era imparcial la situación de tener que ir, a dirimir un problema entre consorcistas y encargados en una sede donde de alguna manera juegan de visitante los consorcistas. Bueno, todo el tema está teñido de una falta de ética, en realidad. Todo el tema, porque aún que las leyes le permitan a los administradores sentarse en esas mesas, por lo menos tenían que tener la decencia de consultar antes de firmar a la opinión pública de aquellas personas que van a tener que pagar esos aumentos que ellos conciertan. Eso es una cuestión de decencia. Decir, señores, vamos a, preguntar de alguna manera, hacer algún tipo de reunión, señores, ¿qué les parece? No, ellos entregados en medias noches, en la trastienda, firma y no se entera por el periodismo, ¿no? Me parece que es una cuestión, por eso te digo, me parece que en el fondo hay una cuestión de ética fundamental. Esto ya en su momento pasó lo mismo con el Fondo para la Maternidad y con una serie de disposiciones que fueron incrementándolo de a 0,5% al consorcio, donde terminan, digamos, si uno toma todo el flujo que entra desde los consorcios hacia el sindicato o hacia la obra social o hacia el Seracar en este caso, realmente son muchos millones de pesos que salen del bolsillo de los consorcistas y que van a parar a estos lugares que los controla vaya a saber quién, ¿no? Porque en realidad es tanto dinero que entra que da lugar a que la gente desconfíe en cuanto a la cierta transparencia, y como vos bien decís, y te considero un hombre de ética, esta falta de ética en no consultar con quienes van a pagar, ¿no? Directamente ustedes tienen que pagar, no les queda otra. Claro, y además tampoco nunca han tomado ninguna iniciativa en ayudar a los consorcios, por ejemplo, pidiéndole a la otra parte una actualización del valor por vivienda que se le da al encargado, que esa es una cuestión que había que hacerlo también. Nunca han tomado ninguna iniciativa para defender a sus supuestos defendidos. O sea, la cosa es demasiado grosera, ¿no es cierto? Osvaldo, ahí me parece un interlocutor que me gustaría escuchar tu opinión, que es el doctor Tomada, y en algún punto cómo viene funcionando este de la homologación. Hasta ahora, papel que le ponían arriba del escritorio Víctor Santamaría y la Asociación de Administradores, se sellaba y se daba por homologado el acuerdo. ¿Esto sigue siendo así? No, yo creo, tengo la impresión de que desde arriba, o sea, desde la presidenta Cristina, ha habido algún tipo de intervención, porque yo estuve personalmente dos veces con el ministro Tomada, y me dijo que, en fin, y cuando yo le planteé el problema, él mismo me dice, bueno, la misión del ministerio es homologar cuando las partes están de acuerdo. Yo digo, bueno, acá está el interés general de por medio. Él dijo, no, yo no lo creo. Y quedamos así, con toda buena voluntad, en fin, con la disposición que reconozco en el ministro, que me dijo eso. y ahora veo que realmente desde arriba parece que han dicho otra cosa, y lo celebro realmente, porque hay que actuar siempre irracionalmente. Entiendo, o sea que, ¿crees que puede haber un cambio de opinión? De hecho lo hay, porque fíjate que han aumentado a los jubilados antes, ¿no es cierto? Ya lo anunció la presidenta antes, me parece que ese es un buen camino. Primero está la gente, primero está la población. Y avanzando... Después las corporaciones. No, claro, ninguna duda. Primero el jubilado, primero aquel que, digamos, que realmente tiene esta angustia muchas veces de no poder pagar la expensa a fin de mes. Y todavía, perdóname, a lo mejor me extiendo de un tema igual a otro, pero todavía hay algunas asignaturas pendientes que tienen que hacer los gremios. A ver. ¿Sabes dónde? Respecto a sus propios jubilados. Los gremios, yo digo siempre, hacen como las hormigas. Las hormigas cuando crecen, cuando envejecen, las hormigas las echan. Las echan porque no pueden seguir trabajando. Ahora, nosotros no somos hormigas, somos personas, y además el derecho laboral, ¿no es cierto? Uno de los principios básicos del derecho laboral es que el trabajo no es una mercancía. Entonces, el trabajo no es una mercancía. Cuando una persona pasa de ser activo a ser pasivo, sigue siendo trabajador. Ahora, ¿por qué no le dan los beneficios sociales que corresponden? ¿Por qué no mandan al PAMI, por ejemplo? ¿Por qué con esas obras sociales muy hermosas y buenas y encandilantes que tienen los gremios no abren sus puertas a sus propios jubilados? Eso me parece que también es una serie de cosas pendientes que en algún momento el gobierno va a tener que plantear y discutir y resolver. Osvaldo, respecto de este cambio de política que vos muy bien puntualizás del doctor Tomada, digamos que entiendo que es de la línea de la Presidenta de la Nación, ¿crees que al haber este cambio de política, reitero, se abre como una ventana como para poder empezar a discutir que no sean las cámaras de administradores las que participen en paritarias? Mira, yo soy muy confiado en el sentido de que con la última elección ha habido un nuevo pacto social en el país, porque nunca un presidente ha tenido el rasante voto de la población. Entonces se puede directamente pasar por encima de ciertos estamentos que a veces son un poco ociosos, ¿no? Yo creo que hay una ligazón entre la población y la presidenta que en este momento tenemos que aprovechar, haciéndoles saber nuestras inquietudes, y vemos que hay sensibilidad para escuchar y para resolver los problemas como corresponde. Porque vos fíjate que en realidad el tema representación está en crisis en todas partes del mundo. O sea, todo el mundo sabe que poco a poco en todas partes se discute por qué los legisladores, no acá, en todas partes, son poco representativos, o sea, no representan a la gente. Esto lo ves en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, y acá por supuesto también. Entonces hay un nuevo pacto social que está esperando que algunos intelectuales se sientan a la mesa a decir, bueno, pues vamos a pergeñar la República del futuro. Por ejemplo, cuando la ciudad de Buenos Aires, todos hemos visto con mucho beneplácito que se ayornó, o sea, que se suponía que se iba a ayornar, pues se transformó prácticamente en una provincia. Bueno, lamentablemente sigue teniendo los mismos vicios que tenía el Consejo Deliberante, por ejemplo, con el mismo problema no quiero hablar de esto en el sistema, pero todos sabemos que no ha habido un ayornamiento real. Cosa que me parece que Cristina lo quiere hacer, en buena hora, ¿no? Específicamente en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, vos fijate que ha habido una serie de medidas que ustedes y las asociaciones de consorcistas lo han, la señora Alicia Jiménez también lo ha cuestionado, Requi Pizarro y una serie de, digamos, han cuestionado estas decisiones que se toman en disposiciones que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires saca como obligatorias para el consorcio, que terminan siendo costos de honorarios, de escribanos, etcétera, etcétera, que también, por supuesto, no solamente no fueron consultados. Sí, la mano de los lobbies, o sea, las corporaciones, lobbies que hacen las corporaciones, es evidente. Es una poda que me parece que en el fondo se va a tener que hacer despacito. En todas las corporaciones pasa lo mismo, grandes y pequeñas, tanto en el fútbol como en los escribanos, como en los abogados. Siempre hay un grupito de gente que cuando se reúnen en la oscuridad y dicen, a ver, ¿cuánto tienen que pagar los demás? Bueno, tanto, chao, listo, no consultar a nadie. El otro día vas a hacer una escritura, te das cuenta de que hay que pagar más por esto, por lo otro, porque por lo han decidido personas así en la oscuridad. Eso no es República Democrática. Eso es cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Vos notás de que, digamos, esto se ha incrementado este último año? Por ejemplo, estas disposiciones que terminan implementándole costos a cargo del consorcio. Mira, imagínate, porque ahí vos lo sabrás mejor que yo, que sos administrador. Yo creo que sí. A mí me parece, incluso hemos hecho saber al gobierno de la ciudad que habría que que utilizar los beneficios de la tecnología, ¿cierto?, para evitar gastos inútiles. ¿Por qué obligan a la administradora a ir a hacer la cola, que se iba a presentar tal cual papel, a pedir el turno? Eso me parece que es del siglo pasado. Mira, yo habría que hacer eso, todo eso por internet. Yo estaba mirando anoche la página de internet, tenemos que presentar la declaración jurada, en mi caso personal, del 2010. Entras a la página del Gobierno de Buenos Aires y sigue, digamos, como pantalla de presentación, el 2008. Si ya no solamente no está el 2010, que es la nueva que vamos a tener que hacer en cualquier momento, más la 2011, sigue haciendo referencia, o sea, que el propio Gobierno de Buenos Aires está lejos, ¿no es cierto?, de una situación óptima, que sería esto que vos bien decís, que uno pudiera entrar y manejarse por internet, las altas y bajas. Claro, yo pienso que en realidad las medidas que han tomado en el fondo me parecen buenas, pero la instrumentación es mala, porque es burocrática, ¿no? Y se podría instrumentar de manera así mucho más sencilla. ¿Por qué no aprenden de la FIP, cierto? Eso es casi todo por internet. Sí, sí, absolutamente. Uno puede dar, vos fíjate, que uno puede dar el alta temprana, o sea, puede incorporar o dar de baja a un encargado o un suplente en un consorcio, pero no yo como administrador frente al Gobierno de Buenos Aires no puedo, digamos, decir si dejé de administrar o no un edificio. Pero esperemos que esto se vaya corrigiendo. Hay una cosita más que me gustaría, te entretengo un minutito más, Osvaldo, abuso de tu generosidad. No, bueno. Que me parece que la otra pata que falta, que es importante, nosotros analizamos de, digamos, que de parte del gobierno hay como una cierta apertura y un cambio de política. Me parece que la otra pata que es interesante es la unión de los consorcistas, la unión de las asociaciones que comandan a los consorcistas. Y en ese punto de vista me gustaría escuchar tu opinión, donde creo que es necesaria esta unión entre las distintas asociaciones de consorcistas como para poder poner uno, dos, tres, cuatro puntos arriba de la mesa y compartir eso. ¿Cómo está esa situación? Mira, realmente, honestamente, te digo que hace muchos años estamos trabajando en eso y es muy difícil. Mm. Es muy difícil por una razón fundamental. El consorcio no es una empresa. Mm. El consorcio no tiene objeto social. El consorcio no es una ONG siquiera. O sea, en todas las asociaciones, en todos los grupos de personas, siempre, ¿cómo empieza ese grupo? Bueno, un grupo de personas se conocen, ponen plata o ponen su esfuerzo para lograr un objetivo. Bueno, el consorcista no, él quiere comprar un departamentito, y de pronto la gente dice, oh, dice, bueno, para comprar un departamento te tiene que firmar acá. Mm. Y le hacen firmar un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión, mm. Claro, que lo vincula con otras personas a las cuales él no conoce y a las cuales con las cuales tienen que reunirse de pronto. Entonces es muy difícil reunir a la gente. Mm. En ese sentido, porque no hay un objeto común. Yo cuando doy mis clases, le digo a la gente, manejar un consorcio es más difícil que manejar una empresa. Porque cuando hay un problema en la empresa, se llaman las personas y dicen, señores, todos queremos lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ganar plata? Bueno, muy bien. Acá hay dos posturas, A o B, o C. Y la gente, o sea, es fácil reunir, hacer consensos. Pero en el consorcio no, porque no hay un objeto social. La gente quiere vivir tranquila. Y esa tranquilidad no puede ser nunca un objeto, eso lo tiene que dar el Estado. No puede ser un objeto social vivir en paz. Eso lo tiene que dar el Estado. Pero convengamos, Osvaldo, que el Estado en ese sentido, por lo menos históricamente, no ha sido muy muy defensor de los derechos del jubilado, del consorcista, ¿no? Con lo cual... No, en el pasado no. Esperamos por eso, que ahora parece que en Buenos Aires sí que hay que aprovecharlo, ¿no? Esperemos que sí. De todas maneras, me parece que es importante la unificación de ustedes, porque esto, como dice Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, los devoran. Claro, y estamos en eso y lo vamos a lograr. Yo estoy totalmente seguro que lo vamos a lograr. Osvaldo, me alegra, me encanta, ojalá que puedan lograrlo, me parece que es muy necesaria la participación de los consorcistas en forma unida, y me gustaría que antes de cortar contigo me digas si tenés algo como para presentar algún proyecto, si hay algún proyecto que ya has presentado en la legislatura o a nivel nacional, y qué expectativas tenés en el 2012 en base a esos proyectos. Bueno, en realidad el proyecto hemos presentado varios a la legislatura en el sentido de que, como te decía recién, ¿no? Para evitar cargas burocráticas inútiles, ¿cierto? Hemos hecho llegar varios proyectos, pero bueno, todavía estamos esperando que lo estudien, que nos llamen, lo que no sea, o por lo menos que lo traten y digan algo, ¿no? El año recién empieza y bueno, hay que ponerse las pilas y por eso trabajar todos juntos. El año recién se inicia, es verdad. Osvaldo, ¿algo más que quieras decir en estos últimos minutos? ¿Algo que quieras agregar respecto a todo lo que has dicho? No, bueno, yo pienso que hay que empezar el año con buena onda, ¿no? O sea, la oposición en general tiene que darse cuenta de que Si no hay un proyecto mejor, el que tenemos es lo mejor. Si no hay un gobierno mejor, lo que tenemos es siempre lo mejor. O sea, no se puede estar poniendo palos en la rueda, ¿no es cierto? Hay que pensar en la gente. La gente quiere soluciones. A la gente no le interesa ni la forma del gobierno, ni los partidos. La gente quiere vivir tranquila. Tranquila, en paz y gozando de la libertad que tiene la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Ayer estaba escuchando a algunos opositores al gobierno y realmente ni siquiera pueden ver la realidad. Es como si vivieran dentro de su propia realidad, ¿no? Y me parece que en la medida en que se pongan en esa postura, están lejos de la gente, a la gente le pasa otra cosa. No digo sería que... tema que el gobierno tiene la verdad, está rodeado a veces de personas que creen que tienen que estar luchando. Nosotros no debemos luchar contra nadie, pero el que hace algo, hay que dejar tranquilamente a la gente trabajar. Hay un gobierno, la gente votó, bueno, dejémoslo trabajar. No empecemos a buscarle la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Además, tampoco hay que darle tanta importancia, por ejemplo, al tema de la prensa. Todo el mundo sabemos que los diarios están en decadencia, que poco a poco la gente va revisando todo por internet. Entonces, cuando no le demos tanta importancia al enemigo, muchas veces le estamos dando fuerza, ¿no es cierto? Sí, que hay otro mercado, es Argentina está pasando un momento muy especial. Hay que crecer en este momento. O sea, me parece que eso podríamos haberlo hecho de hace muchos años cuando estaba Frondizi en poder, ¿cierto? Pero los militares lo frustraron. Bueno, ahora que no hay moros en la costa, me parece que el destino natural de Argentina es crecer. Pensemos lo siguiente, en el año 1990, Argentina tenía 5 veces más el Producto Bruto que Brasil. 5 veces más. En la época de Frondizi, años 60, teníamos igual Producto Bruto. Y ahora, compañeros, tenemos 5 veces menos. ¿Entonces qué quiere decir? Que han fallado los gobiernos. Porque el país sigue siendo el mismo, el clima es el mismo, la gente es la misma. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poco de aires. Sobre todo hay que hacer mea culpa. No criticar tanto, o sea, prohibido criticar sin proponer. Uno puede criticar, pero si vos no tenés, si el que critica no tiene un proyecto, mejor tiene que hacer la boca. Sí, y cuánto influye en todo esto la corrupción, ¿no? Uno ve que en este momento la presidenta de Brasil ha tenido, creo que vaya por el 5º o 6º ministro que ha tenido que renunciar por problemas de corrupción. O sea que vos fíjate que es algo que pasa a nivel global, digamos, si uno abre un poco la óptica se da cuenta que esto no ha pasado solamente en Argentina, pasa y sigue pasando acá y en el resto del mundo. Claro, pero vos fíjate que en Brasil pasa una cosa distinta. Aún los chorros pueden hacer todas sus fechorías, pero no el toque de Brasil. Hasta el país de por medio se ponen todos de acuerdo, aún los corruptos, porque el país sigue creciendo siempre. Nosotros, en cambio, siempre estamos a la deriva. O sea, cada gobierno, cuando no me gusta el gobierno, hay que tirarlo abajo. Esa fue la postura de todo el mundo, siempre. Los famosos gorilas. No nos gusta el gobierno, entonces hay que socavarlo. No te gusta el gobierno, pero es el gobierno legítimo, la gente lo votó, aguantate, luego. Sí, de todas maneras me quedaba pensando en algo que estaba escuchando ayer de un reportaje que le hicieron a una persona que hablaba sobre el tema de los empresarios y había como el tema del huevo y la gallina, que era primero uno o lo otro. Entonces él sostenía de que en realidad los empresarios estaban como, digamos, como mal guiados por el Estado, que si el Estado le pusiera las pautas y fuera, digamos, muy claro con las pautas, el empresario trabajaría de otra manera. Ahora, si no tiene pautas claras de, digamos, de trabajo, si le cambian las reglas de juego todos los días, si están expuestos a corrupción, a coima, etcétera, etcétera, después no nos quejemos de los empresarios que tenemos. Y me parece que una cosa va un poco de la mano de la otra, ¿no? Eso es cierto, eso es muy verdadero. Así que, Osvaldo, seguramente no vamos a cambiar el mundo, pero siempre es, digamos... Un cambio de opinión siempre es bueno. Un cambio de opinión y siempre es bueno escuchar, en tu caso, que siempre tenés un, digamos, un toque de generosidad y de concordia, que es una palabra que vos me has enseñado y que siempre repetís en tu discurso. Así que... Sí, hay palabras que van perdiendo su valor, pero en nosotros no creo. O sea, la concordia, concordia es decir, sentir de igual manera. O sea, tener concordia es corazón. Bueno, desde el corazón mirando siempre al sur o al país, ¿no es cierto? Me remite a una estancia cerca de donde yo vivía en el campo llamada La Concordia, de manera que siempre me acuerdo de vos y de esa pequeña anécdota. Osvaldo, te agradezco muchísimo tu participación, te mando un fuerte abrazo y espero que tengas vos y tu asociación y tus hijos un hermoso 2012. Pues un abrazo para vos y para todos los oyentes. Muchísimas gracias por estar.